bueno, así estamos. Sí, así estamos todos. Es lo que más se va a escuchar hoy en el programa tuyo. De verdad. Claro, a todos. Era en directo la actuación, ¿no? Sí, era en un cuartel de paracaidismo en Alcalá, de Henares. Ah. Bueno, vamos con la otra. Vamos con la otra, también buena. Muy buena cantante. Muy buena. Ay, Dios mío. La cantante de Rosette. Wow, buena, una gran voz. Una gran voz. Una mujer que estuvo 15 años con un cáncer en el cerebro. Oh. Y creo que eso detectaron en el 2001, 2002. Pero creo que en el 2008 volvió a cantar, con cáncer y todo. Con el cáncer, con tanto adelanto, con tanto... Bueno, también cantaba La Famosa. La Famosa, sí, señora. Con cáncer y todo. La Rocío Jurado. Nuestra Rocío Jurado, sí. Claro. Sí. Ahí está. Vamos a escuchar algún tema de Rocío. Algo de Rocío, también, sí. Como homenaje a esta gran cantante. That love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. Bueno, esta, no, pues, estos no, eran Rosette. Por cierto, me imagino que esta mujer, allá arriba donde esté, seguirá cantando. Hombre, claro. Pues anda que... Pues no lo sé. Mientras no hay cuadrilla aquí por allí... Pero por allí, pero ¿y por qué están por allí? A lo mejor están por allá. Se debe estar, si, muy bien. Pero si es igual, si el adjetivo no cuenta. No cuenta. El adjetivo no... Pero se debe estar muy bien, ¿no? Porque nadie lo ve y nos lo cuenta. Oye, bueno, estamos en antena y no quiero decirlo. Y dices, también para allá, pues, también hay que... Se pasa de cera y ya no vuelve. Pues será bueno, ¿no? Y siempre estará en la cera. Pues que lo pruebe su padre. Oye, no, pues, ni hablar. El otro día estaba yo y le pregunto a un señor, oiga, la cera de enfrente, dice, pues aquella. Digo, pues si estaba en aquella me han dicho que está. Mira que es malo contando chistes. Pues te voy a contar yo otro malo. ¿Es tan bueno o tan malo como Pedro? Pues mira, ahora no lo cuento. Uno en un bar. ¿Tiene vermú casero? No. ¿Tiene vermú casero? Dice que no. Y si me lo pregunto otra vez, le pego un tiro. ¿Se tiene pistola? Dice no. ¿Y vermú casero? Eso es bueno. Sí, a ver, claro. Bueno. Como el de Carlos. ¿Has visto a Carlos? Ni un balón. Pues sí, hombre. Ya, fuera de antena lo contaré. Eso es. Bueno, prosigamos. Voy a poner un tema de un grupo de Zaragoza. Ahí va. Muy bien hecho. Los Twans. Los Twans. Y un tema de un grupo peruano. ¿Del Perú? Se titula Demolición. ¿Cómo se llama el amigo este que tenemos en Perú? Que no me acuerdo nunca. Francisco Javier. Usón Muñío. Exacto, ese decía yo. Hermano de Fernando Usón Muñío, el cantante. Anda, tienen los mismos apellidos. Qué casualidad, ¿no? Es que son del mismo padre y madre. Cordera. bien, bien. Los Twans. Buen grupo de Zaragoza, ¿eh? Mm. Bueno, si es que en Zaragoza hay muy buenos, siempre ha habido muy buenos grupos y muy buenos cantantes. Muchas gracias por la parte que me toca. Pero eso es verdad, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Actualmente hay grupos muy buenos, pero la promoción, ¿dónde está? Y también lo sabía entonces. Claro. Cucaneros, Rotas Negras. Que sí. Pero entonces no teníamos ni la mitad ni la mitad de las cosas para... Y los Rocas ya llevabais buen instrumental. Llevábamos buen instrumental, pero hay que tener en cuenta que toda gente aquella éramos autodidactas, sí. y de saber, pues te tenías que poner las pilas sobre la marcha. Entonces, hoy día, la gente está joven que viene pisando, pues a lo mejor tiene 10 años y te da 50.000 vueltas. Bien. Eso es bueno. Instrumentos, claro. Me parece muy bien, pero es que, claro, ahora tienen muchas cosas para aprender y... Pero nosotros sí, no teníamos nada. Yo alguna vez le he comentado aquí, en Andorra siempre ha habido mucha base musical, pero es que había un salesiano, que tocaba todo aquel instrumento de cuerda, hizo una rondalla, hizo bandurria, guitarra, laúd, pero aparte de ahí, ¿qué se aprendía entonces? Nada. A lo mejor un poco de piano. Aquí en sí algún pueblo. Ahora, hace unos años montaron, estoy hablando de Andorra, que es lo que conozco, pero ha pasado en muchos pueblos, una escuela musical, claro. Y tienes chavales con 12, 14 años que tocan el saxo, que es una maravilla. Es que ahora da gusto saxo, porque trombo, tienen facilidades piano, para todo. De todo. Para todo. Aquí pues tienes escuelas ya municipales, privadas y todo, ¿no? Alfredo, te puedo decir... La lástima es que luego... Bueno, luego no vale. Tocan muy bien, pero no tienen sanidad. No, exacto. Entonces, pues ahí es donde iba. Ahí viene el desencanto. Claro, chavales que están. Porque, ojo, que aprender música, un instrumento guay, llévatela. Claro, y tiempo. Sí. Sacrificio mucho. Y que lleguen esos chavales y tengan. Y, claro, ¿y ahora qué? Se desengañan. ¿Me pongo en mi cuarto allí para un cumpleaños? Pues no. Tenemos muchos ejemplos, ya que hablamos aquí. Y ya no. Ya Zaragoza. Una de las ciudades punteras en el rock en España, gracias a la base, pero bueno. Pero tiene los ejemplos. Amaral, igual de buena era ahora que cuando estaba aquí en Zaragoza. Héroes de Silencio, lo mismo. Radio Futura, muchos que... ¿Pero qué han tenido que hacer? Marchar. Claro, pues y eran igual de buenos antes de marchar, pero... Pero si es que ya nos pasaba entonces... Que sí, pues para eso. En Zaragoza no hacías nada, tenías que ir a Barcelona o a Madrid. Claro. Si hubiera estado aquí, pues Televisión Española o tal y cual. Y hubiera. Y había un delegado. Sí, a la vez. Está en París. Y ese. Fotógrafo. Era un delegado de televisión. Él era el delegado aquí de Televisión Española, ¿eh? Y era el que grababa. Y ese pues grababa lo que grababa. Fotógrafo, París. O sea. Donde estaban los altos oficiales y que no daban, y fiestas no daban oportunidades. Claro, bueno. Las únicas oportunidades que teníamos entonces eran los festivales. Que pronto llamará el Santi Ternasco. Ah, sí. Que sí, estéis sí. Muy reivindicativos. Bueno, oye, que no hemos dejado hablar a uno aquí, a nuestro invitado. Además, de verdad. Pues cable. Oye, que se presente. Pues sí, como... Pero, ¿quién es Luciano Valento? Pues Luciano Valento es una persona, pues es un taxista de Zaragoza. Un alto. Que es muy importante. Pues los taxistas. Sí. Son los únicos señores, o de los pocos, que montas el coche y te dicen, buenos días. Es verdad que... Luego te preguntan dónde lo llevo, pero por delante, buenos días. Cosa que se está perdiendo. Aunque sea de noche o aunque sea de tarde, siempre buenos días. Buenos días, a veces claro. Ya no sabes lo que dices, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues aparte de taxista, pues bueno, pues me ha gustado la música desde niño y bueno, pues estoy un poco, pues intentando que me conozcan un poco, ¿no? Intentar sacar la voz fuera. Porque es verdad que es muy curioso que a mí la música desde niño me gustaba, pero forma parte un poco de mi biografía, ¿no? Musical, ¿no? Que no saqué esta afición hasta que no tuve muchos años, 40 ya o por lo menos, ¿no? Oh, ¿cuánto? Bastante, ya tengo unos más, pero... Y entonces la tenía guardada ahí como un secreto y digo, bueno, pues nada, empecé tarde, pero bueno, contento de que haya sido en ese momento. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, claro. Exactamente. Y antes, lo que estabais comentando en las aficiones a las músicas, pues yo también lo veía que antes, pues a los niños, a quien se criaba en una familia musical, pues ya seguía un poco la saga, ¿no? Pero quien no salíamos de una familia musical, quien no nos criábamos una familia musical, pues muchas veces esas aficiones no las sacaban, no las sacabas, sí, tampoco te las veían en casa y en definitiva te formabas hacia otra cosa. Y familiarmente pues la gente pues pensaba que sus hijos tenían que ser médicos o tenían que ser veterinarios, pero si alguien destacaba en la música, en la danza, en cualquier manifestación artística, parece que un poco no quedaba bien. Ojo, un chico, ¿no? Un chico, joven chico, que quisiera hacer ballet o gimnasia rítmica. Bueno. Y te voy a decir más, ojo, una chica que se quisiera dedicar jugar al fútbol. O al fútbol o irse con un grupo cantando. También, porque amigo, a nosotros nos ocurrió que nosotros llevábamos una chica, bueno, tú lo sabes, Juan, y cuando teníamos contrato fuera de Zaragoza, la chica no salía. Ni con la madre. No, es que no salía, no la dejaban salir. Y no estaba bien visto, ¿no? Entonces no. Teníamos que ir con De hecho, cuando el grupo llevaba, o conjunto, entonces era conjunto, llevaba una chica, no decían cantante, decían la animadora. La animadora. Sí. De todas formas, a mí me vais a permitir un poco, porque habrá alguien de mi familia escuchándome, y cuando había habido que en mi casa no se me animaba, a mí mi padre me compró una guitarra. Toma. Pero me compró una guitarra. Pero yo era tan perezoso y tan vago, entre comillas, que se la regalé a un cuñado mío que sí que toca la guitarra. Si me está escuchando, mi hermano, seguro que se acuerda. Si pues me está escuchando, que me devuelva la guitarra. Mi padre sí que me debió de ver algo. De esta forma te voy a decir, hiciste muy bien, porque la guitarra es muy, muy sacrificada. Pero ahora... Y tienes que dedicar mucho tiempo. No, pero eso pasa con cualquier instrumento. Lo que pasa, que somos nosotros, que cuando cogemos instrumento queremos tocar ya. Exacto. Y tienes que llevar, y para llegar a la terraza tienes que pasar por todos los pisos. Sí. ¿Eh? Sí. Porque más aburrido que es el solfeo, el lenguaje musical. Mucho, sí. Mucho. Y te llega a cansar. Claro, que te llega a cansar. Claro. Y muchos dejan. Sí, claro. Por el solfeo. Lo que pasa que ahora, por ejemplo... Pero es la base. Cuando te das cuenta, no sé, de que estás en la música, que cantas en algunos lados y tal, notas esa falta de tocar un instrumento, de que sería un complemento extraordinario para... Porque a mí de chiquiticos, pues me ocurrían melodías que luego no he podido plasmar. Canciones, solamente melodía y letra, ¿no? Y por no tener la música no las he podido plasmar ahí. Entonces... Pues eso es un hándicap en eso que es lo me gustaría que, tener. Es lo que decía yo antes de nosotros en los años 60, que la mayoría éramos autodidactas porque claro, no teníamos accesos a nada. Entonces sí que tenemos alguna espina clavada a lo que tú dices, claro, porque a lo mejor sí hemos evolucionado, pero la técnica pues siempre ha estado más atrasada que la de hoy. Quieras claro, que no, nunca puedes... Has adquirido vicios y hoy pues no te puedes poner a la altura de la gente que está... Es que tú date cuenta lo bonito que es. Yo veía con la profesora que me daba mi piano, que le traía yo una partitura, pero a lo mejor remota, sobre todo a lo mejor de los 60, así. Toma. Miraba un minuto. La está clavando. Y a ver, cuanto más retorcida... Pero eso, nosotros, leer la partitura, eso es precioso. Saber leer la partitura, eso es precioso. Sí, señor. Bueno, vamos, que esto es un programa musical, creo. Sí, señor, estamos hablando de música. Claro. Pero no escuchamos música. Pero, le habéis cortado al hombre y no... Pues bueno, sí, es verdad. Sí, es que habla mucho. Yo hablo bastante. El taxi también me conoce, quien me conoce por el taxi también saben que hablo. ¿Qué número de taxi llevas? El 448. Señores, 448. Este fin de semana me toca trabajar, o sea que me pueden ver seguramente por las noches zaragozanas ahí al pie del cañón. A ver, en servicio. Explícalo de me pueden ver las noches zaragozanas. Bueno, pues que parece ser. Ayer fui a cooperativa de taxis, ya me decían que habían visto un cartel mío por no sé dónde, y ya empiezo. Que hasta ahora era un secreto también para el sector del taxis que yo cantaba, ¿no? Pues nada, pues yo estaba haciendo, antes me preguntabais si había estado haciendo algo, pues he estado en los coros, principalmente hace unos años, en la Polifónica Fleta, en el coro Melchor Robledo también, que, y ahí estuve unos años, hasta que hace aproximadamente un año y medio decidí emprender un poco una carrera en solitario. He hecho bolos o conciertos, como queráis definirlo. Conciertos. Conciertos en bares, estuve también en unas bodegas en Magallón, municipales, ahí haciendo también un concierto. Y el hito más importante que he tenido ha sido en el Teatro Las Esquinas, el 9 de septiembre pasado, Dentro de la programación de las Fiestas de las Delicias, pues ahí estuvimos con un repertorio de 15 canciones, canciones de siempre, un repertorio variado y bueno, y muy contento. Y dices canciones de siempre, bueno, ¿qué estilo? Pues un poco... Digo, porque por el nombre igual sí, es vamos a ver. Romántico italiano. Yo me defino como una persona que soy un cantante versátil, en el sentido de que canto boleros, rancheras, pasodobles, que ha sido mi nueva incorporación última, comprobando si se me daban bien los pasodobles, y bueno, también rumbas tuve que hacer en algún concierto, y bueno, hasta la Pantoja. Sí, señores, la Pantoja. Pero, el moreno de la Pantoja. Pero no vestido de Pantoja, no. Vale. No, la Palmira. Que siempre digo, hago una broma, de que debo ser el único hombre en la Tierra que ha hecho la canción de la Pantoja. Tenía que haber uno y fui yo, vaya. Y luego, a ver, independientemente de eso, tengo una afinidad y un gusto muy grande por el jazz y por el swing. Entonces, lo que he hecho ya desde hace unos meses... grabarme, sobre todo en YouTube, como Luciano Valento, pues grabarme canciones de swing, estándar de esos americanos. Tengo una debilidad por Michael Bublé desde hace muchísimos años, es mi referente principal. Y bueno, estaba haciendo un poco muchos temas de Michael Bublé y un poco pues swing también y jazz. Es un poco como... fuera de lo que es como un canal de gusto, ¿no? Casi nos podía hacer algo, ¿verdad? Sí. Pues sí, hombre. Nos podía cantar alguna canción. Pues como queráis. Sí. Sí. Vamos a ver si... Eso. Aquí tengo un poco de música grabada. Bueno, pues os voy a hacer un tema... La voz es en directo. Un clásico de Jax, que se llama Stardust. Y a ver si os gusta. I know the paper decks are twilight time. It still cracks the metal of my heart. I am in the sky, the little star climb. Oh, we're reminding me that we're apart. You wandered down the lane on far away, leaving me a song that will not die. Love is now the starters of the yesterday, the muse of all the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of the song, the melody haunts my reverie, and I again so can with you. When a love was near, and a kiss an inspiration, but that was long ago. I know my consolation and the stars of the sun. Beside a garden wall, when stars are bright, you are in my arms, the nightingale, this fairy tale, a paradise, the roses bloom, do I dream in vain? In my heart, it will it all remain. My stardust melody, the memory of lost sweet friend. Hey. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Radio Maíz ya es triunfado, macho. Muchísimas gracias. No sé cómo habré sonado al otro lado de las ondas. De aquí se oía muy bien, Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo ya nos dirán los oyentes, qué tal. Y bajan, sí. Un poco nerviosillo al principio, ¿verdad? Sí. Un poco de tembleque que pasa a todos. A todos. Ahí va. Ya pueden pasar 40 años. Es que hay una parte en esta canción que si no la he estado repasando mil veces, bueno, y es porque es una canción, claro, el jazz como marca unos tiempos, sí, muy marcado. Pues claro, hay una parte ahí que se me quedaba como me sobraban palabras en el inglés y digo, no, y a ver cómo la coloco. Entonces, pero bueno, tú tranquilo, si aquí no entendemos ningún inglés. Pero bueno. Más quisiera yo que sepa inglés. Que me perdone alguien que sepa inglés. Nada. Ya, no te preocupes, que hay quien graba discos en inglés. Y luego dicen yo, que yo recuerdo, a preguntar. Recuerdo la actuación donde era en Las Armas, cuando estuvimos viendo a Los Salvajes, que estaban también los ibéricos. Y en la primera fila se reía alguno por el inglés del. Sí, del chaval este que. De los ibéricos. Sí, bueno. Sí. Y dice. Veo que el inglés no es mi fuerte. Tengo otro nivel de inglés, pero es peor que el que estoy usando. O sea que sigo con este. Bueno, hay que decir de Luciano que va a estar en el festival que organizan los pioneros aragoneses del pop rock. Exactamente. El próximo día 25 de enero. San Fermín. Tú cállate. La bóveda del albergue con entrada gratuita. Estará Luciano Valento, Alfredo Laya, sí. Nito Pinilla, los Little Shadows, los Junglas y parte del grupo de los Rocas Negras. Casi nada. Entre ellos el bajista. Aquí. Próximo 25 de enero. Bueno. Ojo que no ha venido. Acaba de llegar, ¿eh? Ojito. El cantante de los Rocas Negras. Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de música mientras se acomoda, porque este ahora nos va a revolucionar, este que acaba de llegar nos va a revolucionar el... Bueno, aquí yo tengo alguna canción más para que nos cante Luciano. Ah, bueno, la sé que es. Bueno, pero... Me vais a dar trabajo, pues, ¿no? Un poquito, sí, ¿no? Sí, ya que he venido... un poquito de trabajo, pero no mucho, ¿eh? Pero si queréis algo, podemos poner algo mientras tanto, ¿qué? Pon algo mientras tanto, nos acomodamos. Que ha venido Santiago y ha revolucionado el... Pero tranquilos que estábamos aquí. Buongiorno per la mattina. Eso es lo único que sé en italiano, en inglés nada. No, no hay manera. La sorpresa. Bueno, mientras tanto, mientras aquí se ponen y se quitan y todo esto, estamos en directo. Vamos a escuchar un tema de hace 50 años. Esta canción ha cumplido 50 años. Sí, señor, en este año. La que cantaba era Mary Hawkins y el tiempo, qué tiempo tan feliz. Una cantante que fue patrocinada por Paul McCartney. Por Paul McCartney. Sí, señor. Y la fue canción... número uno esta canción en prácticamente en todo el mundo. En todo el mundo. Y además estuvo muchísimas semanas en lista, pero como número uno 9 semanas. Tela. Tela. Pero es que fue no en Europa, es que también fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, en España, en Gran Bretaña y en Bretaña Grande. Y vale. Y lo que siempre que escucho esta canción, recuerdo que esta canción había una versión muy, muy guatequera cantada por Marc Monroe. Qué tela. Hablamos guatequera porque era muy lenta. Muy lenta. Y hablaba, se fundían las bombillas. Eso es. No, eso era con el Adamo. Y con esta también. También, sí. Esas son las canciones de los Tite, que les llamo yo, porque te lo das aquí en el ombliguito y ya no te separas, ya estás ahí, pim, para, pim. A ver, cuando se preparan los guateques... Te ponían los codos para que pasara el aire, ¿eh? A mí siempre me decían... Eso sería a ti. Que me comiera el bocadillo que no lo llevara en el bolsillo. ¿Escuchamos otro tema de Luciano Valento? Hombre, por supuesto. Luciano Valento. Sí, eso. Bueno, pues esta vez vamos a cantar un tema que es un bolero. Últimamente me están definiendo como el rey de los boleros. Hay muchos reyes de los boleros. Hay muchos reyes. Pues parece ser que yo soy uno más. Reyes de boleros, igual uno más, príncipe de los boleros. Y la verdad es que me encuentro muy cómodo en este género, que tuve un concierto de boleros, todo boleros, 12 boleros más, bises boleros también. Y siempre dije, boleros para enamorar, boleros cuyas letras están empapadas de amor, que destellan gotas de amor, de buen sentimiento. Boleros para enamorar, como este, Solamente una vez, que es lo que voy a cantar a continuación. Naturalmente. Solamente una vez amé la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi pecho brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez, solamente una vez. Muy bien. Solamente una vez, ¿eh? Solamente una vez. Más, o sea, no la cantará más. Nada más que quiera. Las que hagan falta. Tiene la marina. Eso seguro. Aquí con ellas, Santiago. Ahí ya digo, estás hoy. Estás ahí apuntando. Sí, sí, estoy haciendo un nuevo socio. Ah, eso, vale. Sí, señor. Ya me han dicho que tenían que tenía que pasar por aquí. Que me iban a hacer nuevo socio. A ver, y es un honor para mí. Ah, bueno. Todo lo que yo reciba por claro, aquí. Claro, tiene que decir que no ha sido una encerrona traerte aquí para hacerte socio. Pues yo, aunque me echéis un cubo de agua por encima, pues también lo acepto. Trae el cubo, Alfredo. Venga. Lo que no puedo levantarme, que estoy fastidiado de las piernas. ¿Me vais a permitir que haga un saludo especial? Porque si no, no me van a dejar entrar en el bar. Al bar Bernardo, a Gabriel Villuendas y a Vicente. Hombre, que están por allí y dicen, a ver si nos nombras. Digo, pues bueno, pues eso, un saludo para ellos que me estarán escuchando en este momento. A Gaby Villuenda sobre todo, porque además es buen amigo. Sí, sí, muy buen amigo. Qué bien a gusto estaría ahora aquí. Sí, seguro. Seguro. Bueno, él fue colaborador mío en este programa hace ya unos cuantos años. ¿Cuándo eran jóvenes? Cuando lo hacíamos el programa por la noche. Los martes a las 10:30 de la noche. Sí, verdad. Mira. Y veníamos, estábamos los dos solos. Hemos pasado a las mañanas y ha parido. Overbooking. Se ha parido en la familia. Bueno, también venía, aparte de Gaby Villuendas, venía un señor que era muy curioso, muy majo, que era el señor Indalecio. Sí, pero desde que no lo dejé entrar yo un día por la puerta. Pero y ahora, desde que lo hemos pasado las mañanas, este hombre, como está con el macho y todo y esto, las, ¿no? Ovejas y las ovejas y todo eso, pero por la mañana parece que no puede venir. Sí, y los perros. Yo lo invitaría y lo invito a que venga ahora un día de estos que son Navidad y tal. Indalecio Prieto. Porque yo recuerdo. Decía barbaridades el tío. ¿Sí? Aparte de la barbaridad que decía, sobre todo cuando contaba en enero, no sé qué. Así, los calendarios. Los calendarios que. Era muy curioso. Oye, mira, el día 27 estoy preparando un programa de canciones navideñas, pero por rockeros. Entre ellos Jimi Hendrix. Que Jimi Hendrix hizo un disco de canciones navideñas. Pues, sin ir más lejos, Gaby Sander tiene una. También, que la traeremos también. Para el próximo viernes la pondremos aquí. Y yo también, la de Gaby Sander. Muy bien, hombre. Bueno, vamos a seguir ahora un poco de música y voy a poner otra canción que ha cumplido 50 años. Vaya, vaya. Es un tema de los Beatles. Ay, madre mía. Y es la balada de Johnny Yoko. Oh. Y después volveremos a escuchar a Luciano Valento con otro tema. Escuchadles. Dockets of Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris. Siempre, siempre me ha encantado esta canción. Sobre todo el final. Claro, claro. Un tema muy, muy escuchado. Muchísimo. Y yo creo que hemos escuchado mucho más porque como ya... Creo que cuando se editó ya estaban separados o estaban a punto. ¿Quién? ¿Los Beatles? Sí. Sí. Y en realidad el disco lo grabó Paul y John. Los otros dos no. Sí, la pareja de siempre. La pareja de siempre. Claro, que yo hacía años atrás, Lady Madonna la grabó Paul McCartney solo, con músicos de estudio. Pero bueno, allá ellos, tú. Ellos, ellos ya habían hecho lo que tenían que hacer y ya daba igual que cantase uno, que cuatro, que cuarenta. Como ninguno. Ya estaba todo hecho. Ya está. ¿Sabéis? Y el legado que han dejado. Exacto. Pues esta, bueno, no hemos puesto el Tic Di, ¿verdad? No. Bueno, pues cuando hablemos. Cuando hablemos. Bueno, pues hablando antes de autodidactas, sí. Los Beatles sí. fueron autodidactas, pero completamente. Sí, sobre todo el Lennon. Sí, sabían dos, tres acordes, no sabían más. Paul, su padre, aún tocaba el piano, un poco. Pero él no quiso el piano, él se fue a la guitarra. Pero el Lennon, venía lo que le iba a la pintura. Pintura de artista. Cogió la guitarra, la pintó y se puso a y este gacho no sabía ni un acorde ni medio. Y así aprendieron viendo a gente tocar. O sea, hay una anécdota que dice que ya cuando estaban formados, creo que ya habían grabado, y se enteraron que en la otra punta de Liverpool había un grupo que usaban el acorde si séptima. Sí, fueron a propósito para ver cómo se ponía aquel. Sí, es verdad. Lo que sí hay que decir que ellos desde el primer momento tuvieron una constancia, claro. y saber lo que querían. Y la cabecita muy bien amueblada para la música. Ellos, porque ellos se pegaban tardes maratonianas entre Paul y Lennon, que eran los que más afines tenían. A ellos les unió mucho, porque sobre los 15 años se murió sus madres. Ya. Uno por enfermedad y otro por accidente. Entonces ellos se reunían mucho en casa de otro, de uno de ellos, y se pegaban tardes enteras componiendo. Sí. Pero tardes enteras. Y de ahí fue todo el material que sacaron, incluso ya después de... Wow. Cuando eran un poco ya famosos, seguían esa misma tónica de componer. De hecho, la mayoría de los temas son de ellos dos. Por supuesto. De Ringo y de George también hay, pero la mayoría son de... De todas formas, las canciones de George Harrison durante los Beatles, ojo, que son todas, pero bien, preciosas. Bueno, lo que te digo, claro, es que luego ellos... Claro, esto te pone luego las pilas y se rodean de gente muy buena, y todo esto pues les hizo mucho, ¿no? Porque el George se metió mucho con la India, con la filosofía hindú esta, y ahí aprendió mucho también con el sitar y temas de estos. Y el Ringo hay que decir que era más músico en aquellos años, entre comillas, más que ellos. Porque este gacho... Sí, antes, pero otros evolucionaron más. Bueno, sí, claro. Pero antes de ir con Beatles, este tío se ganaba la vida por Francia y por Alemania con un grupo. Nunca me acuerdo, nunca del... Yo tampoco me acuerdo. No sé qué, Hurricanes o algo así. O sea, quiero decir que el Ringo ya gana. Se vivía de la música ya mucho antes que los Beatles. Como ahora. Trabajaba en la música. Fácil vivir de la música, ¿verdad? Muy complicado, muy complicado. No, lo que pasa es que está muy labrado ya todo el día. Cuando tienes que sacrificar trabajo por música, pues es complicado, porque... Bueno, es lo que nos pasó. Tienes que anteponer realmente, claro, el trabajo. Ten en cuenta que llega un momento que ellos, lo que he dicho antes, lo tenían muy claro, tenían muy claro lo que querían hacer, cosa que a nosotros, es lo que tú dices, por lo menos en mi parte, en Rocas Negras, pues llega un momento en que o tenías que dedicarte a eso o tenías que dejar el trabajo. Claro. Y yo fui el primero, pues, que me daba un poco de miedo. No sé si a vosotros os pasaría lo mismo, pero yo... Yo es que ni me lo planteé. Sí, ¿no? Pero llegó un momento, Santiago, en que o lo rocas o te ibas de aquí, o te ibas de aquí allá a Barcelona o Madrid, o seguías siendo lo que eras. Claro. ¿Estás hablando de aquella época? De o aquella de... época. De ah, no, época. Yo en aquella época sí que me lo hubiera planteado. Entonces sí que me lo hubiera planteado. Si hubiéramos grabado un disco, porque después de lo de las 24 horas, que hicimos lo de las 24 horas tocando, nos llovieron los contratos y las ocasiones y las casas de discos. Si entonces hubiéramos aprovechado aquello. Pero entonces lo que te digo, te planteabas la idea, o dejas el trabajo, o dejas la música. O sigues como estás. Claro, hay otra fórmula, como han hecho algunos músicos de amigos nuestros de Madrid, de pedir excedencia en el trabajo. Sí, pero eso... Estar la máxima, no sé cuánto es, ni cuánto era entonces, la máxima tiempo que te concedían de excedencia, porque no nos engañamos, en primera, en la cúspide CIBA, 2-3 años... Tres años. Y ahora sigue siendo 3 años, pero depende para qué. Sí, pero entonces, termina todo el boom, toda la música cuando más fuerte está, y vuelves a tu trabajo. Te aseguras una jubilación. Y ahora, pues, ¿qué quieres tocar? Toca. Como no dependes, como les pasa a algunos músicos, y algunos ya los han conocido aquí, dependes totalmente de la música, y como no estás en primera fila, no te contratan, pues adiós, muy buenas. Sin embargo, si tú te has preocupado de tener un seguro, de todas maneras, en aquella era no era muy problemático dejar el trabajo y dedicarte unos años a la música, porque cuando volvieses y lo dejabas, al día siguiente ya estabas encontrando trabajo. Entonces, pero lo que no eran las cosas de un principio. Pero lo que no se podía hacer, ya. Santiago, tú te acuerdas que no se podía llevar el trabajo y el tren de, no. de contratos que tenías. No, no, no. O tenías supuesto. Que dejar una cosa ahora. No, sí, sí. Porque tú sabrás está claro. que cuando uno de los contratos que tuvimos por Lodosa, que fue de una semana, yo me venía todos los días a trabajar sí. y luego tenía que volver allí. O sea, era una soba. Entonces sí. ya te planteabas. Bueno. Que hemos traído un invitado para escucharlo. Y de todas maneras, ha habido siempre una equivocación muy grande. Porque las mujeres siempre han metido la pata. Ah, mi marido vive de la música. Espera. Trabaja en la música, no confundas. Vivir de la música es hacer solamente la música y que a final de año tengas. Y no puedes tener, porque tienes que cambiar de furgón, renovar instrumentos, esto que sale nuevo, que si la máquina del humo, el copón, la hostia. No te queda nada, igual que cuando trabaja uno en una empresa, por lo tanto, no vive de la música. No te sofoques, vamos a ver. Es que eso me sabe muy mal. No está claro, eso de vivir de la música. Vamos no. a escuchar. Vamos a ver la música, Julio. A nuestro invitado. Sí, bueno, sí. Yo decía que. No, que quería decir que también es verdad que a veces hay que sopesar qué es lo que interesa más, ¿no? Porque estoy pensando ahora en el sector del taxis y en el Fari, que era taxista, y pero que al final. Patrullando la ciudad. Tiro más por el tema de la música que por el taxi. Y hay casos, incluso actualmente en activo, de gente que compagina las dos cosas. Siempre ¿no? que pero, se pueda. Bueno, siempre que se pueda. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a ver. Pues mira, lo vais a escuchar y van a escuchar todos los oyentes un clásico que es el Tango Volver de Carlos Gardel. Que con esta canción yo lo que pretendo es decir que quiero volver a sentir el calor del público, quiero volver a sentir el subirme a un escenario y que este volver sea hasta pronto, no sea un volver para más tiempo. Así que vamos a ver. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas del dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida y tuyo es su dolor. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Toma ya. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, fantástico. Yo también sabía un tango, tango que sube al árbol, tango que coge la flor o algo así era, ¿no? Sí, sí, más o menos. Muy bien. Pues muy bien. Pues aquí al señor Luciano Valento. Oye, me ha hecho gracia lo de Luciano. Luciano Valento. Luciano, que tiene su explicación. Es una evolución del nombre de que comentaba antes aquí en Circuito Cerrado, ¿no? Pues que evolucionó el nombre de Chuso Valento, porque yo de Valento lo cogí un poco sin nada vinculante a Chico Valento, gran cantante de años 60, 70, sí, finales de los 50. 60. Y para mí, desde luego, de los 60. Llevar Valento es un honor, sabiendo un poco la trayectoria de este cantante. Entonces, pues bueno, me quitaron lo de Valento en una etapa anterior y luego pues incorporé el Luciano y bueno, la verdad es que estoy muy cómodo con este Luciano Valento y que dure mucho. Pues decir que, y lo repetimos, que el día 25 de enero en la bóveda del albergue, que es la calle Predicadores número 70, pues ahí podéis escuchar en vivo y en directo aquí a Luciano Valento. Y ahora os voy a dar una noticia que me acaban de mandar. ¡Ay, Dios! Nos están escuchando desde Tailandia. ¡Ay, por Dios! Acabo de recibir un WhatsApp diciéndomelo. Somos internacionales, tú. ¡Qué fuerte! En Perú, en Tailandia. Pues la verdad es que sí. En Australia. En Australia. Extremadura, voy a decir tú. Extremadura también, tenemos un amigo. Por internet, lo pueden escuchar en. Claro. En Pernambuco, ¿eh? Sí, claro. También en Pernambuco, bueno. Bueno, decía que estará Luciano Valento, estará también nuestro compañero Alfredo Olalla. Serán los Nito Sabor, San Fermín. En Nito Pinilla, que nos explicará, a ver si ya nos puede dar ese... Algún avance. Bueno, yo sí que os puedo avanzar, que el disco creo que ya está grabado, ya, es un, está. De 14 está. Canciones, sí. Se ve que ahora están haciendo las mezclas, y que entre otros han colaborado con él el dúo dinámico, Pablo Abraida, Elena Bianco, Miguel Ríos, así hasta casi 80. Brincos, también pequeñiques, pasos, así hasta 80. Y decir que las ganancias, si las hubiera o hubiese o hubiere de ese trabajo, van a una ONG. Muy bien. Muy bien. Nito. Bueno, pues además de Nito Pinilla, estarán también los Junglas y el bombazo que... Que ahora se acaba de enterar Jesús, que estará también él con el Santi y con el Sergio. Yo ya me entero. Con Santi y Sergio de los Rocas Negras. Exactamente, de los Rocas Negras. Bueno, en realidad lo que será que al final, pues ahora hay un combo, todos los que estemos por allí, pues subir al escenario. Claro, y los que estén en el escenario, que se bajan. A cantar de Leila, claro. A cantar de Leila, que es la que siempre se le olvida cantar a la Fredo y luego la canta. Obvio, pues queda bien en el escenario. Bueno, que Jesús, todos cantar. Jesús, yo voy a intervenir. Jesús se resistía, porque yo a Jesús lo que dije, oye, tenemos que colaborar. Claro. Los que estamos, dijéramos, prácticamente inactivos, pero en activo, ¿no? Bueno, pero ya dije que escobaba el local. Ya, exactamente, sí. Y me dijo Jesús que él lleva el bajo, que no lo cogía. Y yo no le invito a que coja el bajo, sino a que me acompañen bien las voces, porque en el grupo el que me hacía la segunda voz y las voces, con el único que podía contar, era con Jesús. Por eso me río, ¿no? Porque en el disco no me dejasteis hacerlo. Y yo con el mío... Bueno, hay que hacer una aclaración, que este festival en principio estaba programado para el día 18. Sí. El día 18 iba a ser un bombazo porque a mediodía aquí nuestro presidente, director del programa y presidente de la asociación, iba a pinchar con apoyo del vicepresidente, el Linacero, y iba a hacer una sesión de pioneros españoles, todo en vinilos. Todo en vinilos. Sí. Y seguiremos haciéndola el día 18 a las 12 de la mañana. De 12 a 2. En Linacero Café. Bueno, a las 2, hasta las 8 tenemos tiempo. Sí, en principio de 12 a 2, que es lo que luego se emite por TAFM. Eso es. Podemos estar allí, bueno, hasta ya, que yo diga vale y me voy a mi pueblo. Y habrá algo más. Habrá algo más. Es sorpresa. Pero no lo vamos a decir todo. Algo que no sea vinilo, ¿no? Pondrás algo que no sea vinilo. Todo vinilo. Todo vinilo. Todo vinilo, pues entonces a algunos de los aragoneses vas a poder poner muy pocos. Pues a Roque Caña, Chico Valento. ¿Y a los demás? ¿Y a Fernando Broset? También tiene vinilo. Más que no hay vinilos. Bueno, entonces, ya te dejaré alguno. Ya vale. Bueno, pero si no hay grabaciones sin vinilo. Aquello es un programa solamente vinilo y vermú. Entonces vale. Ahí se pincha y solamente es con vinilos. No se puede pinchar con no. CDs, ni con pen, ni con nada. No se puede. Es vinilo vermú. A ver, ¿tú vas a un festival de Jota y pides que te toquen una sevillana? No. Pues si vas a un vinilo, pones vinilo. Pero esa comparación no me sirve. Muy bien, Santiago. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Acabas de decir que en unas sevillanas no puedes, en un DJ no puedes cantar sevillanas. ¿Quién ha dicho eso? Tú, lo acabas de decir. ¿Jamás? Oílo. ¿Qué es lo que acabas de decir? Dices que no está de acuerdo, pero no sabes lo que yo he dicho. Oye, San Fermín. No, bueno. Hasta el del control se nos ha marchado. Nos ha dejado ya por imposible. Que no se puede poner en CDs o no se puede poner. No se puede poner ni CDs, ni pincho ni nada. Pero solo vinilos. Porque la máquina no lo admite. No, porque el programa va de. Vinilo. De fomentar el vinilo. Ah, eso. Bien. ¿Te quedó claro, Santiago? Ahora sí. Claro, bueno. Si no hay más que preguntar, yo te explico. Claro. Escuchar, vamos a poner una canción que también ha cumplido 50 años. Venga. Elvis Presley. Oh. In the Ghetto. Me cago en la. Ahí va. Que sale el príncipe gitano, güey. As a snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. But if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? A child needs a helping hand. You're gonna be an angry young man someday. And take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as the young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Pero qué canciones más chulas había hace 50 años, ¿eh? Pues, sí. En cualquier idioma, ¿eh? En cualquier idioma. Y en cualquier lugar, cantante. En cualquiera. Hasta era una música extraordinaria. Lo que me supo muy malo es una noticia que vi en el Facebook que dice la mejor música de los 80. Digo, me cago en la madre, que me parece. Bien, bien. En fin. Vamos por partes. Siempre por ha habido música buena, ¿eh? Oye, hacerle caso al director, el hombre, que está allí solo, ¿no? O va a decir algo, y tú tienes razón, pero no solamente en el Facebook. No. Hablas ahora con cualquier crítico musical, porque, claro, ahora resulta que son casi todos más jóvenes, ¿no? Y todos hablan de los 80. Claro. Nadie habla de que la música en España, la música, vamos a poner el rock and roll y todo esto, empezó en los 60. Uh-huh. De los 60 y los 70 parece que no haya existido. ¿Y anda que no? Todo es a partir de los 80. Y hablas con cualquiera, ah, es que los 80 y los 60... Hace muy poco, acordaos que salió las 10 mejores canciones o los 10 mejores grupos de la historia de la música española. No había ni uno de los 60-70. Y yo contesté. Y le nombré 4, pero lo había podido nombrar 15. Le nombré Bravos, Brincos, Canarios y Pop Tops. A ver si esos 4 no están como de lo mejor que se ha hecho en la música española. Imaginaros que ahora esos 4 grupos hubieran empezado en los 80. Con la música que hacía, con la fuerza y... Pero tuvieron la suerte o la mala suerte de que fueron de los 60. Claro. Es que a lo mejor normalmente habla el que menos entiende, a lo mejor. Y si no has conocido los músicos de los 60... Oye, el rock duro, por llamarlo de alguna manera, o heavy, sí, tú quieras, fue a finales de los 60. Claro. Y el próximo día te voy a poner al primer grupo punk o punk, como quieras llamarlo, que no fueron los Sex Pistols. Fue un grupo de Perú que en el año 63 ya hacía esa música. Eso para que os empapéis. Eso. Hala. Me dejas alucinado, de verdad. Un aceite. ¿Cuánto sabes de música? Pues hay que de vez en cuando hay que tirar de archivos. Claro, claro. Y te encuentras con cosas que dices. Pero ¿cómo puede ser? Y llega y dice, ¿qué es que sí? No, que no. Hasta que no sabe. Bueno, ¿qué es este? Sigamos con otro tema de Luciano Valento. Venga, que nos va a cantar. A ver. Ah, claro, con razón decía yo, el volver era para acabar. Digo, ya vuelvo. No, ya vuelvo. Vuelvo enseguida. A ver, márcale un número. La 4. El 4, sí. El 4. Ringlera. Otro bolero. Bolero, sí. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando ya estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni quiero escucharla. Si no la escuchas tú, y es que te has convertido en parte de mi alma, y a nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Y es que te has convertido en parte de mi alma, y a nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Oye, qué bien. Muchas gracias. Qué bien. Oye, yo de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Porque no hay televisión, si no, no venían. Veía una mancha. Los oyentes no verían aquí lo colorado que me he puesto. ¿Colorado? No. Lo colorado. Eso es el. O rollo. Eso es el. O rollo, rollo. El sentimiento que la. Lo que lo vamos a dejar aquí la máquina para luego hacernos unas fotos. Ahí está. Para que no se olvide. Bueno, habría lo que tú dices. Dale, dale. Si fuera televisión, hubieran visto el sentimiento que le pones. Eso ahí sí, está, ahí está. Porque, sí, claro, cantar sentado, como estoy ahora. Es difícil. Pues para mí. Y luego, claro, claro. No sé por qué me dicen que soy muy expresivo a la hora de cantar. Ya. Sí. Eso es bueno. Me acompaño mucho con. Eso es bueno. Pues con las manos, con los. Claro, eso es. El eso gesto. Es bueno, hay que actuar. Eso sí, es sí, sí. Fíjate que sí, yo no me sé. Hay que cantar, hay que actuar también. Claro. Lo que pasa es que tiene yo un hándicap, que es lo que has dicho, sentado. Y luego. Por la mañana, que por la mañana también. Es difícil también. Bueno, realmente sentados cantan los flamencos. Sí, cantan sentados. Sí, es verdad, los flamencos no sé también cómo, es verdad, no es sé cómo más, hacen para cantar. Es más complicado, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Y la expresión también, que es inevitable. Que, claro, pues, lo que nunca yo he entendido y comprendido es porque hay gente, mucha gente, o mucho público, por decirlo más fino, que han criticado tanto a Rafael. ¿Por qué? Sí, sí, porque sí. Porque Rafael se pasa sobre los tres pueblos, 22 pueblos. Porque se puede ser expresivo. Yo a Rafael, a mí me encanta escucharlo. Sí. Y ha sido uno de mis favoritos. Pero nunca he ido. Pero solo fui a verlo una vez a un concierto y dije que no volvía más. Yo solo. Siento decirlo así, que sido, bueno, es de los mejores. De los mejores que hemos tenido de este país. De las mejores. Y por mucho. Sí, y por mucho. Y que no, que es un monstruo. Sí, sí, sí. Pero de verdad, yo cuando lo veo es que me dan ganas de llorar, digo, pero bueno. Pero a lo mejor por eso mismo. Llenaba escenarios, llenaba. Ah, bueno, sí, al que le gusta. Esa interpretación me parece muy. En ese aspecto ha sido único. Yo conozco una persona. Yo, perdóname que yo conozco una persona. Y Jesús. También la conoce. Mi compañero. También conoce una persona que es rafaeliano desde antes de nacer. Es rafaeliano. Bueno, y no se pierde ningún concierto si viene a Zaragoza, o va a Bilbao, o va a Moscú. Es que es. Pero, y a mí, que es un compañero nuestro, ya, no voy a decir el nombre, sí. Y a mí me decía muchas veces que tenía que fijarme en Rafael. Y digo, bien, hasta ahí hemos llegado. Yo lo siento, yo como cantante me parece monstruo, pero mucho. Verlo a mí, la verdad, es que no me seduce nada. Eso me ha pasado a mí siempre también con Rafael. La música es una continuidad. Es que una cosa es interpretar y otra cosa es exagerar. Sí, también. Que es su estilo. Sí, o sea, a veces la música es algo que es algo que la que la es, pero son los movimientos. No pero, sé, bueno, pero le dio mucha hombre, claro, a lo mejor eso es lo que le ha dado posiblemente, aparte de su voz, ya, primeramente su voz, pero es un espectáculo verlo, eso sí, sí que sí, es verdad. Sí. Como yo solo lo he visto una vez, cuando era un chaval, él, pues, el que estaba en Teatro Fleta. Yo sí, coincidí con él, tú sabes, Juan, cuando estaba Radio Juventud, que hacían festivales ahí en Calvo Sotelo. Yo coincidí con Rafael cuando él empezaba, que era un chaval, además en guaperas, y daba gusto. Daba gusto, yo sí, después ya no quiero opinar, no. Pero entonces cuando empezaba daba gusto. Ha sido siempre un artista, vale. Y una voz privilegiada. Sí, sí. Vale, sí. Todo lo que venga detrás, vamos, bueno, a dejar a Rafael ya. Exacto. Vamos a poner una canción de Rafael. No, no, no. Voy a poner una canción que cumple 48 años. Vale, no, pues 50, 48. Estamos con los 50. Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. Esa será mi casa cuando me diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa, bueno, cuando bueno, me diga adiós. Bueno. Esa será mi casa. El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo llevándose nuestro amor. Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa. Se apagará su luz y se cerrará una puerta. Esta la compuso don Álvaro Sebastián. Toma, Castaño. Bueno, yo te lo explico. Perdón. Luego os explico yo el tema de esa canción. A lo mejor si os lo explico yo. Sí, bueno, es verdad. Es verdad, esa canción para iba a cantar yo. Nada más. Rellenar, nada más. Voy a cantar para presentarme a Eurovisión. ¿Vale? Sí. Así, solo esto ya estaba. Y bien, de acuerdo. Ay, perdón. Firmamos los papeles y todo y lo mandamos. Y le dijeron a Sebastián que el grupo no podía ir, porque yo entonces estaba en el grupo 55, sí, no estaba con los rocanteros. Sí, claro, sí, claro. Y dijeron, no nos han dicho la visión, que es que grupos no pueden actuar. Ahora sí que pueden actuar, sí, pero en aquella época no podían presentar, serían que ser cantantes solistas. Sí, podías haber bien salido tú como solista y ellos como coro. Detrás como coro. Como la, ¿tú te imaginas a Jesús, bueno, vestida de chica la? Que no se podía... El grupo que no podía, Eso es lo que dijo él. Si podía hacer coros o... los tiempos no... Bien. Y, pues nada, Sebastián... Bueno, pues para tal día en enero... se hacía la selección en Televisión Española... Se hacía la selección de los que presentaban canciones... Y luego de ahí se seleccionaban 10. Y de esas 10 luego seleccionaban otra. Entonces... Sebastián dijo, bueno, pues nada, ya nos dirán qué día tienes que ir a presentar la canción, porque quiero que la cantes tú. Dije, pero antes tenemos que grabar una maqueta, porque claro, coger la canción, si haces una maqueta y yo la escuchar, bueno, pues esta está, es posible ir a poner entre las 25 o las 30 que luego selecciona. Bueno, el caso es que cuando llegó la hora, yo fui a Madrid con la maqueta de que se grabó aquí en Radio Zaragoza. Entonces era Radio Zaragoza. Sí. Ahí sí, al piano, acompañando con no sé qué el padre de Sebastián. De Javier. De Javier. Bueno, el caso es que se mandó. Y se seleccionó, la seleccionaron. Mal Juan. ¿Quién, Sebastián? Bien, entonces... bueno, pues para febrero tienen que ir a... allí a grabar la canción de las 10 que han seleccionado. Entonces ya estaba la de Julio Iglesias, La vida sigue igual, que fue la que... Y no recuerdo las otras. Wendolin sería, ¿no? Bien. ¿Eh? Wendolin. Sí. El caso es que... No sé qué fecha de febrero. Bueno, pues cuando se lo dije a mi padre... si este va allí y por una casualidad sale en televisión, se acabó. Me cortó la melena... y me metió al servicio militar y me quedé con la... y entonces se la dio a Nino Bravo, se la llevaron a Nino Bravo. Pero esa era mi casa, esa la iba a representar yo al programa, a ver si salía seleccionada, ¿no? Y luego se la dio a Nino Bravo. Pero es que me acuerdo que el tío de el Joaquín entró en el local, que estaba ahí en la calle Abenaire, que teníamos ahí el local de ensayo. Sí, sí. Es que entró con el padre de Javier y nos quedamos sorprendidos. Y me pone la mano así encima y me dice, Santiago, dice, traigo una canción, pero solo quiero que la cantes tú. Porque le gustaba mi voz y él quería que... Y así se podía haber dado a cualquier conocido en aquella época, porque a mí no me conocía solamente en Zaragoza y más con los rocanegas que con la Grupa de 55. Pero Javier iba con vosotros. Sí, no, entonces Javier iba. Entonces, pero es que Javier no sabía nada, ¿eh? Ah, pero bueno, quiero decir que el tío, el que compuso la canción, sí. era el tío de Javier. De Javier Sebastián, el que no, nosotros... Y bueno, el hombre se llevó un gran disgusto, dice, voy a ir a hablar con tu padre. Y dije, no, no te molestes. Mi padre es así. Y cuando dice esto, punto. Bueno, hay que decir que el grupo 55 era muy bueno en aquellos años, ¿eh? Bueno, es que prácticamente eran todos músicos, ¿eh? Exacto. Menos Carlos Campanero, que es un gran músico. Carlos tocaba todos los pitos y... Tocaba todos los pitos, pero es que lo demás eran músicos. Estaba Alfredo. Alfredo es el organista. Sí. Era músico de Alfredo Aguilar. El Rizos. El Rizos, el bajo, que también era músico. Tocaba muy bien. Hacía música, tenía todo. Javier tocaba una barbaridad. Javier también lo tenía. Tocaba una barbaridad. Los músicos con título. El rítmico, sí, ¿qué pasa? Pues que hay que escuchar algo de música. Pero no. Esto es un programa de música. Bueno, pues entonces... Bueno, pues vamos a ver. Entonces no entremos más. A la gente también le gustará... pero no todo el mismo día. No todo el mismo día, vale. Mañana más. Ya, hemos escuchado la canción de Nino Bravo, porque hablábamos de una de las voces, cuando de Rafael, de las mejores voces. Pero, ¿y la voz de Nino Bravo? No, sí, eso. Pues vamos a hacer un recuerdo a Nino Bravo, y de aquí la media hora más o menos que falta, para terminar el programa, lo vamos a dedicar recordando algunos datos de Luis Manuel Ferri. Llopis. Ferri. Ferri Llopis. Más conocido como Nino Bravo. Voz prodigiosa. Sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece. su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin. Vaya, vaya bonita canción, ¿eh? Así como, como le decíamos antes aquí al compañero nuevo, a Luciano, que pone mucho sentimiento, Nino Bravo también metía mucho. No actuaba, es decir, ponía no, sentimiento no. Para. Se movía muy poco. Yo creo que ha sido la mejor voz que ha habido en España, ¿eh? Eso sería. Bueno, es que. Yo estoy entre. Hemos nombrado antes Rafael que. A la de Luciano, dices. También. También, también. A mí me ha dejado impresionado, ¿eh? Muchas yo gracias. He visto pocos directos, porque también cantados, como los que ha cantado él. Además, que no, es, mismo, que no es la mejor manera de escuchar una canción aquí con micros es que, y estos así. Ojo, que no es fácil, ¿eh? Tela, ¿eh? Bueno, el aperitivo de hoy lo pago yo, ¿eh? Está, yo lo decimos por eso, ¿eh? De todas formas, sí, pero formas, la directa la has cogido. Yo estoy un poco en dudas. En dudas. Pero, ¿y en deudas? Pero no, no estoy. No, no sigo dudando. Para mí siempre será, ha sido y será Nino Bravo. Pero no dejo de reconocer que Camilo VI tenía una voz de la hostia. Que sí, que sí. Una tesitura. Bueno, es que, ojo, es que si hablamos de esa época, hay cantantes muy buenos, ¿eh? Porque claro. Podríamos nombrar a uno más que es, por las circunstancias que sea, Dios se lo llevó al cielo. Y pero había es que en Valencia era la cuna de que es curioso lo de Valencia de los cantantes sí, de aquella las época las Valencia, y había cantantes muy buenos. Juan Camacho, Juan Bao, Juan Camacho también, Juan Camacho, Juan Bao, Juan Bao, pero bueno, Francisco que también. De eso hay que hablar mucho del bacalao, que de todas formas Francisco a mí me ha defraudado. Punto pelota. ¿Por qué? Estamos hablando de que tenga buena voz. Escucha, sí. Que tenga gran voz. Pero lo que hizo no acertó. El pasarse a la lírica no acertó. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero sigue teniendo muy buena ahora voz. Bien, que es lo que estamos si hablando. Hubiera empezado en lírica y luego se como hizo Plácido Domingo, primero fue lírico y luego cantaba lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque puede. Porque la tenía. Claro. Pero Francisco, buena voz, todo lo que tú quieras. Quería ser Nino Bravo. No, Nino Bravo no serás en la puñetera vida, perdóname, si me estás oyendo. Ah. Pero buena voz, sí. Claro, pues de eso estamos diciendo. Pero, ¿qué ha demostrado en el programa de Tu cara me suena? No, ser un divo. No lo un divo, porque no, nunca veías al personaje que salía. Ah. Veías a Francisco. Mira, mira, atiende. Esto es una canción. Que, hay cosas que parecen bolsas, ¿sabes? Si no, esto es una canción. Sí. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. ¿Qué me decís de esta canción? Amigo, ¿qué me decís de esta canción? Estáis aquí todos hablando todo el rato. Están revolucionados. ¿Eh? Esta gente, mira que intento yo poner paz aquí de manera. ¿Habrá alguna canción que no guste de Nino Bravo? Porque anda con esta otra. Es el viento. ¿Sabéis que Nino Bravo, antes de ser cantante y eso, era aprendiz de joyero? No, de los que hacen joyos. Pulidor. Porque yo también un tiempo fui joyero, pero cuando iba componiendo los postes. Hacía los joyos. Tu hermano hacía los joyos y tú le trabajabas al revés. Sí. Y además siempre el día San Fermín. Sí. Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Silencio, yo grito, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, se quedará ni se vendrá, mas yo la espero. Bueno, el 7-8, oye, mira, se han quedado tanto que hablan y se han quedado aquí pasmados. Hombre, no hace tanto frío para que te... Para quedarte pasmado, ¿eh? Pasmado. Pasmado. Ah, aquí el Alfredo, que sabe mucho de... ¿De qué? De Nino Bravo. ¿De qué? Que empezó en un trío, cantando en un trío, llamado Los Hispánicos. Exactamente. Exactamente. Pero luego... Terminó con Los Superson. Ajá. Que ese fue el grupo de Nino Bravo, con permiso de Los Hispánicos. Ah, amigo. Porque fueron los primeros que acompañaron a Luis Manuel Ferri Llopis, alias Nino Bravo, Los Hispánicos. Sí, señor. Tío grande. Grande. Tan grande donde los haya. Yo, desde luego, para mí siempre será... Yo tengo muchas cosas, mucho. Y discos todos de Nino Bravo. Lo que, y más, que dejé una vez hace años, y no recuerdo a quién, pero tendría que ser muy amigo, le dejé... pues 4 o 5 LPs de Nino Bravo. Lo original que entonces se grababa. Uh-huh. En vinilo. Ya no los he vuelto a ver. Ah. Y mi hija cogió... Anda, que no nos ha pasado eso. Y me regaló los 3 CDs que salieron luego a los 50 años, no sé qué. Me los regaló mi hija. También me regaló cacharro de Rafael. Con vídeo, con DVD y tocopón de actuaciones de él. Porque Rafael me gusta cómo canta. O sea, es un tío que... una voz extraordinaria. Y canciones... ¡Joder! Desde aquel día... ¡Joder! Es que canta de la hostia ese cabrón. Yo no sé cómo sigue cantando. Se tiene que cuidar la madre de Dios. ¿Qué? ¿Quién? Hablas de Rafael, ¿no? Pero Rafael, es que se pega 3 horas de concierto, ¿eh? Y no para, además, ¿eh? Lo que no sé es si habrá hecho las animaladas que he hecho yo. Porque yo al final... estando en el restaurante El Toro, que estuve allí 5 años, tuve que ir a limpiarme las cuerdas, porque yo he hecho mucho el animal, las actuaciones de los pueblos, ya, pero, y forzando la garganta, claro. Eso es fatal, que al final tuve que pasar por el quirófano. Hombre, saber cuidarse la voz, y para cantando como tía Rafael, también hay que saber hacerlo, ¿eh? Hombre, hay que tener escuela, macho. Yo, es que... Además, no ha hecho el cambio de voz tampoco, de que dice que siempre... Sí, yo lo sigo viendo parecido, igual que... Y además cante la canción que cante, igual, ya puede ser una heavy como un bolero, con lo que sea lo que Yo tampoco he sentido... A ver, que Pedro nos pide paso. Que escuchéis. ¿Sabéis que el primer disco que grabó Nino Bravo fue un fracaso total? Y además con 2 canciones de Manuel Alejandro. No llegó a ni a 600 discos vendidos en todo el país. Resulta que ese disco ahora hay quien lo compraría por miles de euros, pero no aparece. Y el que lo tiene lo guarda porque sabe que ese tiene un valor. Incalculable. Y ¿Qué disco es ese? Dos canciones de Manuel Alejandro. ¿Cuáles? No lo sé. Yo solo sé que la primera canción que grabó Nino Bravo fue Como Todos. Ya como Nino Bravo. Sí, claro. Apunta datos, secretario. Ese dato hay que... A ver qué dos canciones de Manuel Alejandro grabó. Si no, lo ponemos como concurso. A ver, ¿quién nos dice las dos primeras canciones que grabó de Manuel Alejandro Nino Bravo? Que este debe pasar como el primer disco que grabaron los Bravos, supuestamente en directo, que no se encuentra. Ahora, últimamente se ha encontrado, pero ha estado muchos años que no lo soltaba, el que lo tenía no lo soltaba. Pero vamos a escuchar, a disfrutar de Nino Bravo. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. A ver, un par de datos más. Después de este disco que decíamos, que no grabó otro, con canciones de Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que tampoco. Participa en el Festival de la Canción Mediterránea y es eliminado en primera ronda. Pero en el 70, él mismo se empeñó en grabar una canción de Augusto Alguero. Te quiero, te quiero. El Te quiero, te quiero. Que ya había sido grabado antes, es este dato, yo no lo sabía, lo acabo de ver, por Lola Flores. Sí. Lo grabó antes que él. Sí, sí, eso sí que lo sabía yo. Y fue el bombazo. Y a partir de ya fue el bombazo. Pero fue él el que se empeñó en grabarla. Sin embargo, pues fíjate, no estuvo nada más que 4 años. Pero es que la carretera... Uh-huh. De la carretera... Del 69 al 73. Se llevó muchas sí, tiradas. Pero... 28 añicos tenía cuando falleció. Por cierto, la hija nació una vez muerto él. A la segunda no la conoció. Es que la carretera, y lo hemos comentado más de una vez aquí, los coches, pues a lo mejor no tenían su ITV a punto, las carreteras eran horas de sueño al volante. No es esa la explicación correcta. Aquí lo que ha fallado siempre ha sido que unos por pobres y otros por desgraciados. ¿Eh? Los actuantes, los artistas, tú, yo, íbamos al pueblo con la furgoneta, bla, bla, bla, bla, descargábamos, montábamos, sí. Nos pegábamos la paliza, desmontábamos, cargábamos al local. Y había que haber hecho siempre lo que hicimos una vez con el grupo 2000, con Emilio, un bajista. Una vez solo lo hicimos, pero eso es lo que se debía de hacer siempre. Cogimos a los pipas. ¡Tah! Le dijimos, toma, del 1 al 31 de agosto, teníamos todo el mes. todos los pueblos, pam, pam, pam, pam. Yo, toma. Ala, arrancar al primer pueblo. Llegaron y como el chofer era batería, y es batería, conocía la marcha. Montaban el instrumental, llegábamos nosotros con el consejico tranquilos, pam, pam, a probar. Afinábamos todo, ¿vale? A actuar. ¿Qué hacían los pipas? A dormir. Cuando terminábamos la actuación venían ellos, ya habían descansado, el copón bendito, desmontaban todos nosotros a dormir. Y ellos carreteraban al siguiente pueblo. Y otros descansaditos al otro día, plom, plom, plom, plom. Eso, lo de, eso es lo que se, eso es lo que se debía dar. Otra buena también. Este pequeño recuerdo a Nino Bravo, un par de datos. Él murió en accidente de tráfico, como sabemos, el 16 de abril de 73, y que al entierro acudieron más de 10.000 personas. Y que ese mismo año, en septiembre, su paisano Bruno Lomas, pues montó un concierto a la Plaza Torre de Valencia, que estuvo él, por supuesto, Fórmula Quinta, Manolo Escobar, Julio Iglesias, Los Puntos, o sea, casi todos, por no decir todos, las primeras figuras que había entonces en el país. Bueno, pues este es nuestro pequeño homenaje a Nino Bravo, una de las mejores o la mejor voz que ha dado. Me está mirando como a la cara a Flemo. No. Bueno, decíamos que entre las tres mejores voces que ha dado el panorama musical español. Y ya está, y que nos vamos. Y nos alabamos, ¿no? Nos vamos que. Nos alabamos. Que aún quedan 100 kilómetros por hacer. Ahí está. Un abrazo, bueno, a todos. Abrazo a todos y Luciano. Ah, pues. Gracias por venir. Que muchas gracias a vosotros por traerme de aquí y la verdad que estoy muy contento y nada, y un saludo para todos. Que los oyentes y que escuchen más este programa que es pura música. se dejen un poco de deporte y de política y que escuchen música aquí. Y de chupatachum, los viernes de 10 con atún, ¿no? Los viernes de 10 a 12, bueno, en el último guate, que aquí en Radio Mai. Oye, por lo que ha dicho, un día vamos a hacer un programa especial para taxistas. Sí, señor, además lo dijimos el otro día, ¿eh? Sí, señor, haremos un programa especial para taxistas. Muchas gracias. Porque son los... Que he llorado, dijeras que tu amor me destruyó.